escucha ese y escucha este consejo. Por tu propio bien, si quieres llegar a viejo, al asentamiento nunca entres, porque pinche güey, tú vas a salir sin dientes. Con los homies de los panteras la estamos cliqueando, unos ya bien pedos y otros todavía loqueando. Así es esta vida de malandro que vivimos, y de las maldades nunca nos arrepentimos. Escuchaste puto a los panteros o no provoques, del asentamiento son míos todos los bloques. Vida de malandro en la que yo ando, Pate 37 homie todavía rifando, y las calles de Durango siempre representando. Vida de malandro en la que yo ando, Pate 37 homie todavía rifando, y las calles de Durango siempre representando. 618 es el área y Durango la ciudad, Panter es el barrio y 37 la maldad. Con mis homies no te metas o te van a filerear, unos cuantos navajazos y al infierno vas a dar. A la verga Bobby Boys, quien tu virus y falcons, Pate 37 putos de corazón. Con filero en la mano te quito tu vida, me pelan la verga, tú y la policía. Pate 37, malandra pandilla, es la que controla y las calles patrulla, buscando a los levas que de matones hacen bulla. Me rayas la madre, pues chingas a las tuyas. Vida de malandro en la que yo ando, Pate 37 homie todavía rifando, y las calles de Durango siempre representando. Vida de malandro en la que yo ando, Pate 37 homie todavía rifando, y las calles de Durango siempre representando.